buscando. Ando suelta, yo no necesito ni siquiera tu billetera. Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga. Deja ya tu jueguito, tú no me enamoras. Yo no necesito un hombre que me joda. Yo compro mis cosas, tú no me controlas. De estar contigo yo mejor me quedo sola. Escucha, yo no te lavo los trastes, tampoco plancho tu ropa. Si lo que estás buscando, entonces ve a buscarlo en otra. Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor. Si lo que quieres es que esté encerrada, entonces no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, que no. Tranquila mami, que yo estoy claro. A tus cosas que yo me lavo mi carro. Sé lo que siente y no le de mente. Yo estoy buscando una mujer independiente. Siempre quise a alguien como tú. Que tenga fondo y que le sobre la actitud. Si estás buscándote algún hombre que no joda, eso no existe, te vas a quedar sola. Yo no te lavo los trastes, tampoco plancho tu ropa. Tratarme mal si al final me das un besito. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, que no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no. Siempre insisto, pero dicen no, que no, que no, que no, que no. Yeah, yeah, yeah.